attack. Come down, all in at the area, we love and come back. Bueno, aquí estamos en la radio y vamos a hablar sobre la paz y eso. Y os paso con Silvia y Daira. Bueno, muchas gracias, Janet. Yo soy Daira. Queremos decirle a todos los oyentes que seguimos en la Semana de la Paz que estamos celebrando aquí en el centro. Y bueno, antes de venir a grabar, acabamos de hacer una macroactividad en la que todos los alumnos podían participar en el recreo. Y que consistía en que cada uno se pintara en la palma de la mano un símbolo de la paz y en la otra pues podían ponerse un mensaje, por ejemplo, poner paz o hacerse un corazón o cualquier cosa que se les ocurriera que tuviera que ver. Y luego todos nos pusimos en la entrada del centro haciendo un símbolo de la paz humano y sacamos una foto que esperemos vaya a ser publicada en el periódico para que vean que el centro de Elías los Cristianos pues colabora y participa en actividades que tienen que ver con la no violencia y la paz. Me llamo Ingus y esta es mi canción para pasar. Central Park de Nueva York la tienen, está grabada en el suelo y en un círculo, donde va la gente a cantar y dejar flores para su orden. Imagine. ¿Qué significa Ezequiel? Imagine. Creo que es imaginar algo eso. Imaginar. ¿De qué va esta canción, Ingus, ¿de qué trata esta canción? ¿Qué tema tiene esta canción? ¿De qué habla? No sé. ¿Te gusta? ¿Sí? A ver. Han sido canciones que han puesto ella, que no las hemos elegido nosotros. ¿Tú no la conocías tampoco, Eduardo? Es una canción. La canción habla un poco de imaginar que no hay fronteras, que no hay guerras y que todos nos podemos llevar bien y en paz. Por eso creemos que es una canción que además que se utiliza mucho para este tipo de actividades, pero que sobre todo la gente conoce y aunque algunos no sepan el significado real, pues bueno, desde que les explicas un poco, pues ya más o menos pueden relacionarlo. Y el final de la letra dice algo, ¿no? Así como cada vez me llames un loco, ¿no? Realmente no me acuerdo, pero que sí. Y al final es como algo que... Y que todo el mundo puede hacer uno solo. Algo así. Pero hay más canciones de estilos muy diferentes, ¿no? Aquí veo que Kevin dice No dudaría, de Antonio Flores. ¿No? ¿No es tu selección? Ah, no, Rosa de la Paz, de Amaral. ¿Por qué esta canción? Pues yo he elegido esta canción aparte de... Yo no sé si la he oído o no, pero es que a mí Amaral me gusta cómo canta y todo. Y por eso creo que va a estar guapa la canción. Y va a hablar de la paz. Las leyes naturales, si hemos roto con los bosques, si hemos roto con los mares, con los peces, con el viento. Sí, ya, tío. Bueno, yo soy Joan y voy a hacer unas cuantas preguntas a Silvia y Daira, que son las que han organizado la actividad hoy día sobre la paz. Unas cuantas fotos que las vi que estuvieron tomando hoy día en la hora de recreo. Y nada, ¿qué tal le salió la actividad? Bueno, pues esta actividad la verdad que salió genial. Nosotras teníamos un montón de miedo de que a ustedes les pareciera algo así como de niños chicos y que no participaran, pero al contrario, todos antes de salir al recreo o muchas clases ya se habían pintado el símbolo de la paz en la propia clase, salieron ya con los símbolos pintados y al contrario, todo el mundo, dibújame el símbolo que quiero participar. Súper bien, la verdad que nos han acogido, la actividad la han acogido perfectamente. Y bueno, aparte de esta actividad que ya comentó Idaira, a lo largo de toda esta semana, pues hemos estado también trabajando a nivel de aula la paz, ¿no? Una de las cosas que hemos hecho, que creo que a los chicos les ha gustado bastante, es un trivial por la paz. En ese trivial habían preguntas pues relacionadas con los premios Nobel de la paz, preguntas pacifistas y demás, ¿no? Y yo creo que a los chicos les ha gustado bastante porque han aprendido un montón de cosas y, ¿sabes?, de una forma dinámica, se ve que han disfrutado. Aparte también seguiremos trabajando y, bueno, tenemos pensado, creo que ya lo hemos desarrollado con una clase, una actividad que se llama Metamorfosis. Y, bueno, consiste un poco en recortar noticias de periódico, aquellas noticias que quieran eliminar de la prensa porque no les gustaría que nunca hubieran pasado. Y, bueno, una vez que tienen la noticia recortada, ellos proponen la mejor manera, la manera menos violenta de resolver ese conflicto. Y una vez que todos han debatido del tema, pues se va a coger esa noticia y hacer papiroflexia con ella y terminaremos haciendo una paloma de la paz. Eso es lo que tenemos pensado desarrollar, creo que a la siguiente hora, con un grupo. Ah, vale. ¿Y les costó organizar toda la actividad o fue algo así de un día para otro? Hombre, siempre cuesta y lo más que cuesta es pensar que les pueda gustar, ¿sabes? Y que les pueda resultar ameno, porque actividades hay muchísimas, pero hay muchísimas actividades tostón, ¿sabes? Entonces queremos que sea lo más dinámica y lo más divertidas posible. Eso es lo que cuesta, el prepararlo. Bueno, el trivial tiene trabajo, el preparar el tablero, estuvimos pintando y recortando casi una semana o más de una semana, sí. Pero lo que cuesta es elegir la actividad que a ustedes les pueda gustar y resultar divertida. Vale. Le paso la palabra a mi compañero. ¿Cuándo van a volver a venir a nuestra clase a hacer otra cosa? Bueno, nosotras en cuanto podamos, siempre utilizamos las horas así que ustedes tengan libres para que no estén perdiendo clase y tal. Pero nosotros en cuanto podamos queremos utilizar todas las clases que nos faciliten los profesores, por ejemplo, las de ATU o alguna tutoría. Pues venga mañana, última hora. Sí, se nos ve mucho interés en las cosas que hacemos, las actividades. Y la verdad que es lo que estaba comentando mi compañera Silvia, que nosotras estamos intentando hacer actividades que les resulten a ustedes amenas, pues para eso, para que no se cansen y no digan, ya vienen las pesadas otra vez aquí a la clase. No, no, sino que nos gusta hacer cosas que no diferentes, que no hacemos en clase habitualmente. Elegí esta canción porque he oído un par de canciones de este grupo y por lo que llevo escuchando me ha gustado bastante y creo que esta canción va a estar bastante bien también. Cuando quieras, Ezequiel. On earth, una canción en un estilo musical de los que te gusta a ti, que trate también el tema de la paz. No sé, yo solo escucho house y algo de reggaetón. En reggaetón, reggae no, reggaetón solo. Porque en reggae sí que hay un montón de música, ¿no? Pidiendo la paz y tal. Reggaetón, no sé. Catherine, ¿hay algo en reggaetón? ¿En Colombia se ha hecho reggaetón para pedir la paz en Colombia, por ejemplo? Seguramente, ¿no? También hay canciones para pedir perdón, lo siento, cosas así que... Por si le molestó algo así, cosas así. ¿Tú tienes seleccionada de las canciones que han traído Iraida y Silvia, una de las chuches? Sí. ¿Quiénes son las chuches? Pues si son las que yo digo, son de por allí, de Andalucía, Sevilla. ¿Sí? ¿Y qué tipo de música es? Flamenquito. Flamenquito. ¿Pinchamos un poco? Vamos a ver las chuches que nos dicen sobre la paz. Buscando vida de otro país. Bueno, Guillo, ¿tú conocías ya las chuches entonces? Sí, sí. ¿Qué otro tipo de temas tocan ellas también? No sé, simplemente flamenco, pero... ¿eh? Simplemente de amor, de pajuerga, cosas así. ¿Están entre los grupos que ya escuchabas tú? ¿Que sueles oír? Sí, porque también yo escuchaba también antes mucho Junior. Hizo un tema los dos también y ya me empezó a gustar más y más y más y ya. No sé si de los que estamos aquí alguien ha vivido directamente lo que es la guerra. ¿A qué guerra te refieres? Bueno, en primer lugar pienso en la... Ah, es que oí una vez una frase y creo que es acertada. Dice, la guerra es la falta de confianza en el otro. O sea, es cuando no puedes vivir con confianza en nada. Estás todo el día sin poder confiar en nada. Eso es guerra, ¿no? De hecho, algo que sale en bastantes documentales y que por lo menos yo he oído últimamente es que la última guerra, bueno, más sonada, la de Irak, fue precisamente porque, no porque los americanos pensaran todo esto de las armas de destrucción masiva, que también, bueno, no vamos a discutirlo ahora, pero era el miedo que tenían en el cuerpo de que pudiera sucederles otra vez. Y entonces ese miedo fue el que les llevó a atacar a los de Irak. El miedo y la guerra están relacionados. Sí. ¿No? Entonces, el miedo de no saber qué es lo que puede ocurrir. Obviamente nadie puede preverlo, pero ese miedo es el que te hace estar armado y a disposición de hacer lo que sea. Y ese lo que sea a veces se convierte en guerra. Y claro, el problema es que es un círculo vicioso, ¿no? Sí. Hombre, a una escala pequeña lo vivimos en las relaciones personales, ¿no? Sí. Las pequeñas guerras estas personales. Pero bueno, que nada tienen que ver con todo lo que pasa en el mundo. Y hay miles de películas que tratan sobre ello. Sobre todo, ahora se me vino a la cabeza la de Diamantes de Sangre. Uh-huh. Que para mí fue una película muy fuerte, sobre todo cuando venían a cortarle los brazos a las personas... para que, no sé, no me acuerdo si era para que votaran o, bueno, era algo así, pero me pareció terrible. Ajá. Y Katherine, tú nos contaste situaciones de violencia dentro de la preciosa Colombia, ¿no? Uh-huh. Ahí sí que es más frecuente tener que verse de frente a la violencia e incluso a la guerra, ¿no? Sí. ¿Cómo te cambia? ¿Tú crees que tú eres diferente en algo que alguien que no ha vivido o que no siente tan cerca esa violencia? No creo. No. Lo que pasa es que yo lo he visto y ellos no. Esa es la única diferencia. ¿Tú lo has visto pero no te ha dañado o te ha dañado? No. No te ha dañado. O sea, eres consciente y has visto cosas, pero no te ha tocado directamente a ti o a tu familia. Bueno, mi tío se metió a eso, pero ahora está intentando salir, pero eso nunca tiene fin. ¿Se metió a eso? ¿Qué? Sí, porque los medios de económicos pues no tenía y se metió a eso. Es que son barrios que son muy... ¿Conflictivos? Sí. En las callejeras. No, favelas. Policía no. Sino, a ver... ¿Una banda? Sí, como una banda que se llama Los Rastrojos. Ajá. Yo esta vez el nombre. Y entonces él se metió a eso, pero ahora él está intentando salirse de eso. A ver, pasa el micrófono aquí. Miren la película de Talento de Barrio, que sale todas esas cosas y está bien. Y en una banda como esa, Katherine, ¿qué es lo que funciona? ¿Cómo funciona una banda de ese estilo? Yo en realidad no sé, no sé nada de eso. Yo solamente sé que mi tío pertenecía a eso. Porque en Colombia es como muy complejo todo. Últimamente están muchos informativos también porque Estados Unidos está incrementando su presencia militar. Hay el ejército oficial, hay el ejército norteamericano y luego hay paramilitares, o sea, gente, terratenientes que tienen muchos terrenos, que compran un ejército privado, más o menos ilegal, ¿no? Paramilitar se llama, o sea, que no es militar, sino que está al lado, está por ahí. Y luego está la guerrilla también, y luego está toda la gente que está armada por el tema del narcotráfico, o sea que... Y Cali en concreto... ¿Ah? Cali, la ciudad de Cali, ¿no? Bueno, en realidad Cali no es mucho, lo que más es Medellín. Medellín ahí sí. Medellín. Sí, ahí hay que tener un miedo que es peor que Cali. Y para moverte por la calle, por ejemplo, ¿tenías más miedo en Colombia que aquí? ¿O no? Bueno, a mí nunca me han robado en Cali, a mí no. Yo miedo de que me hagan algo, no. Aparte de la película que dijo Quillo de Talento de Barrio, la que pueden ver también es la de Muerte en el Paraíso. Ajá. Talento de Barrio y Muerte en el Paraíso. Pero la de Muerte en el Paraíso no es tanta calle, no es tanto tal, pero la de Talento de Barrio es pura calle, ¿sabes? Que tú ves la gente vendiendo droga, tal, cómo se lo montan, quién es el mayor, quién es el menor, quién es el tal, cuando viene la policía, cómo trata la policía a los que venden droga, cuando no le encuentran la droga. Estamos moviéndonos de Colombia para los barrios y entre tanto aquí un montón de música más, pero ¿cuál sería la que te gusta más a ti de las canciones estas? Hombre, yo para mí, Michael Jackson es uno de mis favoritos. Y ahora que está así de moda por el tema de su muerte, pues creo que es una canción que además también es muy conocida, que todo el mundo ha oído alguna vez en su vida y creo que dice mucho. Michael Jackson y la canción... We Are the World. We Are the World. Esta canción tuvo tela, ¿no? Pues sí. Vamos a ver. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make it brighter than day. So let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. So we all must lend a helping hand. We are. Una cita, frases de Gandhi famosa. Y cada uno de los chicos que está aquí, pues, ha elegido una y cada uno la va a ir leyendo. A ver qué les parece. ¿Empezamos? Empiezo yo, ahorita. Me siento a veces impotente, pero no pierdo jamás la esperanza. No pasa. La no violencia es la fuerza más grande que existe a disposición del género humano. Espera, Janet, ¿y qué piensas de esa frase que acabas de leer? ¿Qué crees que dice ahí? ¿Qué se refiere Gandhi cuando dice eso? Sé lo que es, pero no sé explicarlo bien. Vale, ¿vuelves a leerla? No. ¿Y lo decimos entre todos? La no violencia es la fuerza más grande que existe a disposición del género humano. Que a lo que se refiero que no maltrato y que la paz puede más que la violencia. Muy bien. Que no negar es lo más fuerte que puede ser el ser humano. Vale. Todo asesinato o daño cometido contra otro o infligido a un semejante, no importa por qué causa, es un crimen contra la humanidad. ¿Y qué piensas de esa frase? ¿Por qué la elegiste? La elegí porque no sé. Es que antes sí lo sabía, pero ahora no. A ver. Porque piensas que no se le debe hacer daño a nadie, porque también te lo podrían hacer a ti, ¿no? Por ejemplo. Es que, a ver, dice que si me hago un ser humano a otro, hace daño a la humanidad. ¿Qué es eso? Léelo otra vez si quieres. Que no lo entiendo. Todo asesinato, daño cometido contra otro o infligido a un semejante, no importa por qué causa, es un crimen contra la humanidad. Quiere decir que no porque tú mates a una persona va contra esa persona nada más, sino contra todo el mundo. Porque también yo imagino que se referirá a que no es que mates a esa persona y esa persona tiene familia. Entonces esas personas van a sufrir también. O sea que no irá contra solo alguien, sino contra mucha gente. Hay algo creo que también interesante, porque Gandhi hablaba de la no violencia activa. O sea, no simplemente no pegan al otro, sino cuando hay una situación injusta, plantarte frente a ella, oponerte de forma no violenta. Y claro, ¿cómo se hace eso? En el caso de Gandhi fue por huelga de hambre y promovió un paro absoluto de la India. Es decir, lo... Tiene que ver un poco con lo de la noticia esa. Como los trenes no se movía nada de nada. Llegó un momento en que los ingleses dijeron, bueno, pues mejor que no vayamos, porque aquí no nos pero atacaron a la gente, mataron gente para intentar matándolas, obligarles a someterse del todo, ¿no? Pero bueno, yo me planteo por ejemplo, ¿cómo podría una persona como Joan, ¿no? Tú, por ejemplo, hacer algo no violento, pero que cambiara las cosas? ¿De qué forma podrías hacerlo? Que mejorara las cosas. ¿Cómo se puede hacer eso? No sé. No sé. No. No. ¿A ti se te ocurre alguna idea? ¿Idea? Sí, Lía, ¿verdad? Yo creo que para eso lo mejor sería partir de cambiar las ideas, ¿no? Las opiniones de los demás, porque realmente una persona sola sí que cuesta, ¿no? Cambiar el mundo. Pero por eso el primer trabajo debería ser ese, cambiar la conciencia de la gente para que se sumen un poco a la labor y cambiar lo que tenemos. Conocí a un tío en Londres, en Parliament Square, se dice así más o menos, ¿no? La plaza del Parlamento Británico enfrente, lleva viviendo ahí al aire libre, ¿no? Desde el año 2001, desde junio del 2001, se llama Brian Howe. Y me resultó muy curioso porque, claro, lleva ¿cuánto tiempo? Desde el 2001 hasta ahora, 8 años, acampado ahí, en Parliament Square, que ahí en invierno hace bastante viruje, ¿no, José? Hace demasiado frío en el Reino Unido en invierno, la verdad. Y al lado del río Támesis, ¿no? Porque eso está al lado. Entonces entrará la humedad del río. Yo le he hecho máximo 5 kilómetros de distancia, máximo. Vale, pues entonces el tío está sentado ahí y tiene un cartel, se sienta y mira hacia los coches de los políticos cuando entran, les mira al frente, a la cara, sí, ¿no? Lo intenta así y tiene un cartel que pone Stop Killing Our Kids. Sí. ¿Qué significa eso? Paren de matar a nuestros hijos. Paren de matar a nuestros hijos. Porque él dice que todos los niños que estaban muriendo en Irak y en otros lugares, a causa, en parte, de la responsabilidad del gobierno británico, son también los hijos de él como cualquier otro, que no hay diferencia entre sus hijos y otros niños del mundo. Y entonces el tío se plantó ahí, lleva 8 años. Llegaron incluso a querer hacer una ley para sacarlo fuera de ahí, sacarlo fuera de la plaza del Parlamento. Aprobaron una ley que prohibía acampar ahí, que es un derecho que existe en Inglaterra desde hace 300 años. Pero él cogió y dijo, vale, está prohibido hacer manifestaciones, de acuerdo, pero es que yo no he terminado la mía. Es verdad. ¿No? Yo empecé, cuando acabe me voy y ya no puedo volver, pero todavía no he acabado. Y entonces legalmente es la única persona en el planeta en este momento que puede manifestarse en frente del gobierno británico. Sí. Y está resistiendo ahí, defendiendo el derecho a protestar y defendiendo el derecho a la vida de los niños, ¿no? Esa es una buena manera de manipular la ley. La ley la hicieron después, ¿no? Para intentar quitarlo a él. Pues este tío está haciendo resistencia. Yo entiendo que eso es lo de Gandhi, ¿no? Sí. ¿Cómo es? No violencia activa. Pero sin embargo, no sale ningún periódico, no sale. Es muy difícil conocerlo. Yo si no lo hubiera visto ahí, porque lo vi en la calle y puse a hablar con él. Oye, tal, ¿y qué haces aquí? He empezado a contar y luego he seguido un poco en contacto y dices tú, pero ¿y por qué no sale ningún sitio? 8 años ahí. ¿Debería de salir o no? ¿Tú qué piensas, Kevin? Si él está luchando, pues que no salga. Pero como sigan a él, claro, le van a pegar un tiro que lo van a matar, profe. ¿Sí? Eres un sádico. Como siga ahí. Yo no. Pero si sigue molestando, sí. Que yo no soy el gobierno, ¿vale? Y siguiente cosa, profe, o sea, pero él está en la calle sin nada, está. Le prohibieron utilizar tienda de campaña, así que tiene que dormir solo con un saco de dormir. Y un cartón. Y bueno, tiene colocado ahí un poco de ropa y tal, lo mejor que puede. ¿Y de qué se alimenta? Se alimenta de lo que le lleva gente le lleva comida. ¿Y el McDonald's? Está bien. Y de eso, vale, se alimenta, no come demasiado tampoco. Será buena vida, aprenden todos, ¿eh? Bueno, pues oye, ¿y si hacemos un día una entrevista a Brian Howe? ¿Tú podrías traducir? Sí. Yo creo que se le puede llamar y conectar la plaza del Parlamento Británico con los cristianos. Sí, se puede conseguir hablar con él. Hombre, está cansado, o sea, es una persona que lleva 8 años pasando frío, y lo que es tan malo, creo yo, como eso, que es el ruido de los coches todo el rato a tu alrededor. O sea, eso te deja la cabeza, yo creo que te va zumbando, porque todo el rato... Han venido, le han golpeado alguna noche, ha venido alguien que le ha golpeado, le ha roto la nariz, ha habido algún abuso policial. Hay otros policiales que han sido gentiles con él, pero claro, es que está molestando porque a los políticos no les gusta ver cuando entran a trabajar que le están diciendo que tienen la responsabilidad sobre la muerte directa de niños, ¿no? Y que te mire alguien así es como que... Uf. ¡Qué rollo! Pero qué joven él. No, debe tener unos 40 y largos, 50 años. Ah. Pues que disfruta la vida porque ahí... Chacho. 8 años apalancado. Yo creo que es que son personas que realmente viven por lo que creen. Y yo creo que esa es la manera más bonita de vivir. O sea, luchando por lo que realmente crees. Si tú no lucharas por lo que crees, tu vida sería aburrida y además sería triste. Porque imagínate que, yo que sé, a un amigo tuyo lo atracan por la calle. Si tú no haces nada... después para que no siga pasando eso, porque a lo mejor pasa siempre por un barrio conflictivo. Si no haces nada, ¿qué pasa? Eso seguirá pasando. Entonces, si tú luchas por lo que tú crees que puedes conseguir, eso se conseguirá. Y este hombre, al fin y al cabo, está intentándolo, y la verdad que con toda su fuerza, porque si lleva tanto tiempo y además tiene todavía las ideas claras como para poder darle la vuelta a la ley, y bueno, supongo que tendrá algún consejo de judicial, vamos, sí, alguien apoyándolo. Porque, claro, nosotros pensamos en estas personas que están por delante, pero es que detrás también habrá muchas personas que, aunque no se les ve el rostro, pues ayudan. Y son esas personas, por ejemplo, tú preguntabas, ¿y cómo se alimenta? Pues son esas personas que, aunque no den la cara, y a lo mejor tienen las mismas ideas y no se atreven a realizar lo que este hombre hace, porque es una cosa muy fuerte, en realidad, que te vayas a vivir a la calle por una cosa que tú piensas y que quieres llevar a cabo. Pues estas personas que lo ayudan, supongo que también le llevarán mantas, abrigos, alimentos, pues son estas personas también las que también deberíamos de tener en cuenta, aunque no sean capaces de dar la cara, pues también. Si no hace calor nunca, ¿eh? Bueno, en Inglaterra lo más caliente que, al menos lo que he estado yo hoy, lo más caliente en verano ha sido 21 grados, casi 23. Lo que es para nosotros el invierno aquí, vamos. O sea que nuestro mejor invierno, o el peor, mejor dicho, es un mejor verano. O sea que lo único que necesitas es un abrigo y a gusto. Como si nada. Lo que yo creo que más ha conseguido ese señor es fama, la verdad. Fama, porque lo conoce casi todo el mundo, porque yo no lo sabía hasta que me lo dijo el profe. Ustedes tampoco. Pero como dijo antes, no sale en ningún periódico, o sea, que ¿qué tipo de fama puede conseguir? Pero ¿por qué él pasaba por allí? Es como si tú vas aquí a la playa en Los Cristianos y ves una persona que está también haciendo una manifestación, y si no salen los periódicos y tú no vas hasta allí, tú no te enteras. Ya, pero eso es como el reciclaje también. Pero, por ejemplo, hay una persona que dice... Yo reciclo, pero seguramente... no, a ver, ¿cómo es? Yo reciclo, pero seguramente que seré el único que recicla porque hay poca gente o algo así, ¿no? Y, por ejemplo, las otras personas también pueden decir lo mismo y a la vez están todos reciclando, pero no es lo mismo que la violencia. Porque con la violencia es algo más que el medio ambiente. ¿Me entiendes? Sí, sí. Mm-hmm. Creo que la idea de fondo es la misma. Yo creo que hay que ser muy valiente, o sea, ojalá todos fuéramos tan valientes como esa persona. Lo único que necesitamos es valentía. Lo que pasa es que yo creo que estoy de acuerdo totalmente con lo que tú dices. Nos falta ese empujón de decir, ¿de qué vale que yo salga a la calle, me manifieste en frente del gobierno británico si soy el único que lo va a hacer? Pero si tuviéramos ese, el respaldo de alguien, pues alguien se suma. De diferentes formas, no todos podemos sentarnos delante del gobierno, pero sí de diferentes formas, sentirte apoyado, yo creo que seríamos muchísimo más valientes de lo que somos en realidad. Yo creo que es lo que Rafa decía antes, lo que condiciona todo es el miedo a decir, ¿y para qué? ¿Y si luego toman represalias conmigo? ¿Y si luego es ese miedo siempre. El miedo es lo que condiciona la vida. Y ya no puede entrar más nadie a donde está el señor, solamente él. Bueno, a manifestarse, según nos contó Rafa, ¿no? Pero está más difícil, pero buscaremos mi información. Él está enfrente del gobierno, está él. Sí, aquí puedes verlo en la página, en una web. Se puede ver. Pero ya estamos acabando el programa, chicos. Pero no hay una acera por ahí o algo. ¿Una acera? Sí, para que se pongan ellos ahí, porque son libres, no es la calle. El tema, vamos a ver, la excusa que utilizó el gobierno británico para sacar a todos los manifestantes de la calle es decir que por peligros de terrorismo hay que echar a los manifestantes de la calle y que la gente tiene que manifestarse fuera del centro de Londres, de la zona más importante. Y entonces algunos están mosqueados porque dicen esto es un derecho que se ganó por la lucha de las mujeres contra la guerra en Inglaterra hace 3 siglos. El derecho a manifestarnos aquí, en esta plaza, donde ellas pararon la guerra. Había una guerra civil en Inglaterra y las mujeres lo pararon, ¿no? Bueno, vamos cortando. ¿Nos despedimos o qué? Bueno, que vamos a despedir ya el programa porque se nos acaba el tiempo. Queremos, sobre todo eso, mandar un mensaje de paz, pache, peace, muchos idiomas. No sabemos P en francés, sabemos un par de ellos, en chino la verdad que no lo sabemos pronunciar. P. Fin del programa.